más en la tierra. El planeta es una cárcel, las naciones son sus celdas. Destruyamos las cadenas que crean las diferencias en base a unos intereses que carecen de conciencia. Y con el triunfo de la Confederación, las fronteras, las banderas, forman guetos en la tierra.